Hola, hola compañeras, muy buenas tardes. Mi nombre es Itzel Salas. Soy nacida en Guaymas, Sonora, pero actualmente resido en Ensenada, Baja California. Como mujeres, nuestra voz es una fuerza muy poderosa en la lucha del cambio climático. Cada una de nosotras tiene una historia y una conexión profunda tanto con la tierra, con el mar, con la naturaleza. Al compartir nuestras experiencias, fortaleceremos pues toda la esperanza y la resiliencia de nuestras comunidades. Juntas vamos a enfrentar los desafíos y encontrar soluciones para seguir cuidando nuestro hogar. Es momento de seguir alzando nuestra voz, de empoderarnos y de soñar en grande por un futuro más justo y más sostenible para todos, para los que vienen, para los que están. Hay que seguir participando en este tipo de espacios para seguir haciendo que nuestra voz se siga escuchando.